porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo este programa para tener en cuenta las enseñanzas proféticas del Evangelio que se explican, se traducen en la nueva doctrina del Cordero de Dios, y en medio de estos acontecimientos las leyes sociales impactan en la vida de los habitantes de este fin de los tiempos. En una parte del rollo del Cordero de Dios, en un plano celeste, está profetizado este conflicto final de la prueba de la vida entre Oriente y Occidente, entre el sistema de vida basado en la ley del oro y el tercer mundo, la nueva potencia que empieza a consolidarse. Dice el Divino Padre Eterno en la profecía de un plano celeste: este extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, quedará reducido a solo un pequeño grupo que, como aves de rapiña, se ocultarán en Norteamérica, rodeados de barras de oro. La caída del llamado capitalismo se debe a que se cumple el tiempo pedido por los espíritus en la prueba de la vida. Las naciones del tercer mundo estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las más sufridas del planeta. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la tierra, porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria. Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones. Es por este hecho es que fue escrito: Oriente contra Occidente, porque la bestia no participará en el nuevo mundo. El capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La causa de la caída del sistema de vida se debe, primero dice el Creador, se le cumplió el tiempo que ha pedido en la prueba de la vida. Y esto podemos deducirlo mirando el pasado de la tierra. Cayeron los faraones, se le cumplió su tiempo, llegó la justicia divina. Cayó el Imperio Romano, se le cumplió su tiempo, vino la justicia divina con Cristo, la doctrina cristiana. Ahora, el Imperio Romano que ha reencarnado en el Imperio Norteamericano, está en agonía, porque se le ha cumplido su tiempo y empieza el surgimiento del tercer mundo, que será encabezado por China. esta relación de China con los países del África, del Asia, de la América Latina, es el cumplimiento programado de esta profecía del Evangelio, Oriente contra Occidente. Este proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda es un proyecto que abarca Asia, África y América del Sur, América del Centro. Es un gran proyecto que empieza desde el Oriente, desde la China. ¿Y cómo es que va a encabezar el mayor poder conocido? Dice la revelación que 108 naciones del tercer mundo van a constituir la más formidable potencia de la Tierra, porque tiene la mayor cantidad de población, de recursos naturales, la mayor cantidad de nuevos seres que han reencarnado para transformar a esta humanidad. Para conocer lo que está ocurriendo en China, recientemente, el jueves 6 de junio de 2019, entró en forma oficial la era 5G en China. Esto que va a revolucionar el campo tecnológico a nivel mundial, en China ya es oficial. Escuchemos lo que el canal de televisión en español ha informado sobre la tecnología 5G que ha sido otorgada también a empresas chinas. Cambiamos de tema. China otorga este jueves licencia 5G a 4 empresas nacionales. La tecnología 5G no solo supone un gran avance en términos de velocidad, cobertura y respuesta en redes inalámbricas, sino también afecta a muchos otros aspectos. La era 5G ha comenzado oficialmente en China. El jueves, las empresas China Telecom, China Mobile, China Unicom y China Broadcasting and Television Network se convirtieron en las primeras en obtener la licencia 5G para uso comercial. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China ha autorizado a las 4 empresas a que empiecen a operar en la denominada comunicación móvil de quinta generación. Con el uso de la tecnología 5G en los procesos de manufacturación y en el transporte eléctrico, se consigue una mejora sustancial en el nivel de innovación. Con esta tecnología se abren nuevas posibilidades en el uso de Internet y en el desarrollo de los procesos de fabricación. Los expertos han destacado que tras la emisión de las licencias 5G, China dará la bienvenida a las empresas extranjeras que quieran participar activamente en el desarrollo del mercado 5G de China y que deseen contribuir en el desarrollo de esta tecnología en el país, así como compartir los logros derivados del mismo. El 5G se comercializará en 40 ciudades chinas a lo largo de este año. Con esta tecnología se puede descargar un vídeo de alta calidad en tan solo un segundo. Además, el 5G tiene una latencia más baja y esto, aplicado, por ejemplo, a la conducción, hace que se reduzca la distancia de frenado de 1,4 metros a 3 centímetros, lo que mejora la seguridad. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática ha enfatizado que China debe promover la integración y desarrollo innovador de la tecnología 5G, centrándose en la red de Internet industrial, el Internet de las cosas y en la promoción de la digitalización, la interconexión y el desarrollo inteligente de todas sus industrias. CGTN en español. La doctrina del Cordero de Dios nos ha profetizado cómo va a ser el desenlace de este sistema de vida y lo estamos viviendo, hermano. Estamos en un conflicto terminal entre Oriente y Occidente, entre la agonía del sistema de vida capitalista. Estados Unidos está desesperado, no sabe qué hacer, se pelea con sus socios de Europa, le pone aranceles a China, tiene conflicto con su vecino de Canadá, de México, y es un sistema de vida desequilibrado. La prueba está en la decadencia de Gran Bretaña, en la descomposición política en Alemania, el empobrecimiento acelerado de Estados Unidos y este conflicto comercial que está siendo en contra de los intereses norteamericanos, porque China ha venido preparándose en forma paciente. Se ve como la experiencia milenaria de la población en China tiene principios por los cuales se guía. Ellos hablan de paciencia, de primero pensar, después planificar y luego ejecutar. En cambio, Estados Unidos actúa al revés. Primero actúa, después planifica y al final piensa. Le sale todo al revés. Porque como es un dictador el gobernante de Estados Unidos, él dicta aranceles por Twitter en forma indiscriminada. Y luego los capitalistas, tanto nacionalistas como internacionales de Estados Unidos, le hacen ver que eso atenta contra ellos y empieza a retroceder. Es todo un hazme reír mundial el papel que está teniendo Estados Unidos en este momento. Hermano, estamos en ese problema del fin de un sistema de vida y el nacimiento de una nueva forma de organización. Bueno, hermano, eso que ha mencionado sobre Estados Unidos, cómo cambian los tiempos, ¿no? Antes Estados Unidos era el hegemón, prácticamente se creía dueño del mundo, como el que tenía derecho a robar a todos los países del mundo, el Pedro Navaja del mundo. Robaba, nadie lo denunciaba, prácticamente quedaba impune sus invasiones, sus robos a muchos países que ya conocemos, las personas que leemos, investigamos. Pero Estados Unidos también va a contaminando países, y al contaminar países y al extraer recursos naturales, los recursos naturales se van haciendo más escasos. El aire puro se va haciendo más escaso, el agua pura también, la tierra dedicada a para la agricultura también se hace más escaso. Entonces, esto aunado a que aparece en la política mundial los nuevos hegemones, Rusia, China, la India, etc. Entonces, Estados Unidos quiere tener una propiedad física concreta sobre lo que él considera su patio trasero, o sea, en este caso, todo lo que es Latinoamérica. El gobierno norteamericano, cuando digo gobierno norteamericano, no hablo de la población, hablo de los amos del mundo, los que manejan al presidente de Estados Unidos. Ellos piensan de que el mundo es su propiedad. Latinoamérica, el Perú, Brasil, Colombia, etcétera, también somos de su propiedad. Ellos piensan de que todo lo que hay acá en Latinoamérica, ellos lo tienen que utilizar y disponer. Entonces, ¿y por qué la población norteamericana permite ese abuso de los gobiernos norteamericanos abusivos, invasores? Porque tenemos una sociedad norteamericana consumista. Aún así, todavía sigue siendo la sociedad más consumista del mundo, la más derrochadora. Entonces, un país, Estados Unidos hasta hace poco le daba bastantes derechos y atención a su población. ¿Y de dónde salía esa plata para dar eso? Salía del dinero que robaba a los países como Afganistán, Irak, Libia, África, etc. Entonces, esa población norteamericana tampoco es digna, porque están recibiendo un beneficio producto del robo. Lo correcto sería que ese pueblo norteamericano se levante y diga: no estamos de acuerdo contigo, gobernante de Norteamérica, estás abusando, pisoteando. Y miren lo que está haciendo ahorita. en Yemen, miles de niños muertos. En Palestina, miles de niños y de población muerta. Haití. Y todo es culpable, detrás de todo ello está, sigue estando Estados Unidos. Entonces lo que voy es, ya está acabándose su dominio de Estados Unidos, pero está desesperado. Está desesperado, como usted dijo, hace tonterías. Y como ahí prima en el gobierno norteamericano el individualismo, el fascismo, el abuso, prácticamente ellos mismos están cavando su tumba. Porque estos gobiernos que son planificadores y están camino al socialismo como China y Rusia, están, o sea, acá se ve de que el socialismo funciona mejor, da beneficios a su población, desarrolla su país y es muy superior al capitalismo neoliberal. Así es, hermano, porque cuando un pueblo trabajador decide que el beneficio debe ser compartido, distribuido para las familias, y ha experimentado esa revolución socialista en 1949 en China, en 1917 en Rusia, y luego adoptó el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ellos ya tienen esa sal de la vida. Esas poblaciones ya han saboreado lo que es el beneficio colectivo. En cambio, las naciones que todavía no tenemos experiencia en un sistema igualitario, las que vivimos todavía en el capitalismo, nos es difícil entender que pueda haber otra forma de vida más justa, que distribuya el beneficio de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la salud, la educación para todos. Nos parece a nosotros, nos han hecho creer que eso es muy lejano, que no es posible, pero eso es mentira. Tal como dice el Evangelio, el que habla que eso es imposible es un mentiroso. Lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 22. Dice: el anticristo es el mentiroso, es el mismo hombre de pecado. Y eso es lo que cumple el presidente, el dictador de turno de Estados Unidos, porque él es la parte visible de los que gobiernan en Estados Unidos. Le llaman el Estado profundo, el Estado en las sombras. Ese poder espeluznante que gobierna a Estados Unidos y que tiene ahora un desequilibrado mental como gobernante, es la parte decadente del sistema de vida. Nos hace recordar cómo el Imperio Romano va cayendo y los llamados Césares, estos seres soberbios, vanidosos, sanguinarios, en la medida que van sucediéndose las dinastías de los Césares, cada vez se van degenerando más y más, llegando a Calígula y a todos estos gobernantes monstruosos del mundo antiguo. ¿Qué podemos pensar de los actuales gobernantes? Que también son monstruosos, porque hacen cosas aberrantes. Por ejemplo, el dictador sanguinario de Estados Unidos ahora tiene apetito por el África. Sobre eso es el informe de Russia Today. Porque ante la amenaza que China pueda hacerle de no exportar tierras raras a Estados Unidos, esta nación prepotente y abusiva se encontraría en gravísimos problemas para mantener su tecnología. Y entonces está desesperado y está dirigiéndose hacia el África. Compartimos este video y este audio de Russia Today, donde Estados Unidos está dirigiéndose al África en búsqueda y resguardo de las tierras raras. Mientras Estados Unidos se prepara para posibles respuestas de China, Pekín puede limitar las exportaciones de tierras raras cruciales para industrias como la militar o la tecnológica. Washington mira ahora al continente africano para intentar diversificar este suministro. Lo vamos a ver con nuestra compañera Besabe Sumaya para entender qué son las tierras raras. ¿Cómo estás, Betsa? Muy bien, María, gracias. Vamos a ir viendo qué son y qué se saca de esas tierras raras, que son elementos, son 27 de la tabla periódica y estos sirven para infinidad de cosas. Desde una lavadora, desde la bombilla para la electricidad o calentar un área, hasta armamento. Entonces, ¿quién es el principal dueño de estas tierras raras o el que los produce o el que las puede vender? Pues es China. La producción de tierras raras es de 120 mil toneladas. 70% de la demanda global, 80% de la demanda que necesita los Estados Unidos. Al momento que China le llegue a decir no te vendo más, entonces se va a meter en un gran problema Estados Unidos porque tendrá que ver hacia otros horizontes. Y justo viendo hacia otros horizontes se ha fijado en África. Y hay dos empresas que podrían venderle, pero estamos hablando, aquí lo tenemos, de cantidades inferiores a las que tiene China. Es decir, 575 toneladas y de este lado otra empresa 3.000 toneladas. Obviamente esos números no se comparan y no le darían todo lo que necesitan para seguir produciendo. Si nos preguntan, bueno, y en Estados Unidos no hay minas, si las hay, ahí en California hay una que produce 15.000 toneladas, pero aquí el problema es que se enfrentan ya con situaciones legales y sobre todo con la legislación ambiental. No pueden sacar lo que está en este lugar, lo han ido haciendo poco a poco y bueno, esto representa un gran problema. Bueno, y además si Estados Unidos no recibe ese suministro de China, como estamos diciendo, va a tener problemas, ¿no? Porque además hubo un informe justo del Departamento de Comercio en el donde dice, si estos países dejan de suministrarle, vaya que será un gran problema. Las tierras raras podrían tener efectos negativos significativos si hay una interrupción de la venta de ellas. ¿Por qué? Porque hablábamos de armamento, hablábamos de cosas importantes, que además 17 elementos de estos que te mencionaba son indispensables. Es decir, no se puede fabricar tecnología que necesitan hasta GPS para poder seguir con todo esto que se vive en los Estados Unidos. Y también nos encontramos otro dato importante, y es que hay 36 operaciones con nombre clave del ejército estadounidense en África. Estas 36 operaciones empezamos a mapearlas, a ver dónde están ubicadas. Y resulta que están en lugares muy específicos, donde quizá hay una mina de oro, de plata, donde hay petróleo, donde hay diamantes. Es decir, están trabajando ahí, pero también ya los expertos, analistas dicen algo están resguardando, porque pues la mirada de los Estados Unidos siempre está en poder tener el control para seguir subsistiendo. Bueno. El profeta Isaías, en el capítulo 2, verso 4, escribió: juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Cambiarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Profeta Isaías, capítulo 2, verso 4. El profeta ve estos dos mundos. El mundo actual, donde Estados Unidos encabeza la mayor potencia que fabrica armas, y el año 2017, según CIPRI, gastó 610 mil millones de dólares en armas, más que todas las naciones juntas. El profeta Isaías ve cómo este mundo, que derrochaba sus energías en cosas que mataban, que destruían, él ve que llegará un momento donde la humanidad ya no fabricará armas, sino que hará instrumentos, herramientas que multiplicarán el alimento. Y eso dice la revelación. En lugar de dedicar el esfuerzo mundial para las armas, se pudo haber utilizado esas fabulosas sumas de recursos económicos para multiplicar el alimento. Y las naciones, dice el profeta Isaías, ya no se van a preparar para la guerra, porque viene el milenio de paz. Una época donde las criaturas se preocuparán del conocimiento, del desarrollo, de la perfección. Ya no estarán pensando en el enemigo, no pensarán en los conflictos, sino que se prepararán para el conocimiento. Será otro mundo, otro sistema de vida. Sobre ello vamos a compartir un informe que ha publicado Russia Today también, donde se menciona que Estados Unidos en los últimos años se ha convertido en el mayor mercader de la muerte, porque obliga a las naciones para que le compren armas y las encadena con los repuestos, la asesoría, con el aporte de nuevas versiones de los armamentos. Nación que le compra armas queda encadenada. Y dice la revelación del Cordero de Dios que esta es una de las formas como los gobiernos volvieron más poderosa a la bestia apocalíptica, al yugo de este mundo. Porque los gobernantes de escasa mentalidad le compraban armas a Estados Unidos, que son los que es el mayor mercader de la muerte. Por lo tanto, en la justicia divina y en la justicia humana, tarde o temprano se va a tener que señalar al causante de la destrucción de este mundo, destrucción de la vida, contaminación de las aguas, porque son las armas nucleares, con las pruebas que han hecho en los desiertos, en la atmósfera, en los atolones, ahí ellos han hecho pruebas de armas atómicas, nucleares, contaminando las aguas, haciendo que la radioactividad sea respirada por millones de criaturas, provocando mutaciones en las células. Es decir, el apocalipsis que ellos, las naciones ricas, fabricantes de armas, han provocado al mundo, es incalculable en sus consecuencias desastrosas. Y por eso que la justicia divina y los profetas y las parábolas del divino Cristo señalaron: con la vara que mides serás medido. Así como Estados Unidos ha jugado con fuego, ha hecho descender fuego del cielo a la tierra, así como ha contaminado al mundo, así recibirá en esa medida y más. El apocalipsis que viene a esa nación dejará asombrados a todos aquellos que habían creído en esta nación que mintió al mundo. Quedarán, como dice el libro del Apocalipsis, cuando caiga Babilonia, cuando haya sido juzgada esta nación, dice que el mundo y los que estaban complacidos con las mercancías de este sistema de vida de esta nación quedarán estremecidos. Y dice que será un escarmiento mundial el cómo se juzga a uno de los imperios más brutales y prepotentes de la historia de la humanidad. Compartimos este informe de Russia Today acerca de este mercader de la muerte, el mayor negociante de armas, los Estados Unidos. Nuevo factor potencial en la creciente tensión entre China y Estados Unidos. Podría tratarse de los planes de Washington de vender armas a Taiwán por un valor de 2.000 millones de dólares. Y es que Pekín considera a la isla como parte de su territorio. Son muchos los actores que caen bajo la dependencia de la adquisición de armas norteamericanas. Por su parte, Estados Unidos no oculta que utiliza el sector como instrumento de dominio geopolítico. Tyrone Lino estudió este tema, nos ha preparado un material. ¿Recuerdan al senador estadounidense Marco Rubio, aquel quien excusa las intervenciones militares de su país en otras naciones? Pues el punto de vista de Rubio encaja a la perfección con el marcado posicionamiento que Estados Unidos tiene justamente en la fabricación y exportación de armas a nivel mundial. Las ventas de armas son importantes, no solo por el dinero, sino porque también proporcionan ventajas sobre el comportamiento de Arabia Saudí en el futuro. Necesitarán nuestras piezas de repuesto, nuestro entrenamiento, y esas son cosas que podemos usar para influir en su comportamiento. Y es que esta especie de hegemonía la reflejan las cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, registros donde la nación norteamericana ocupa el primer puesto. Pero ¿cuáles son las naciones que más armas le compran al tío Sam? De acuerdo a CIPRI, el top 3 a nivel mundial lo lidera Arabia Saudí, que solo en 2018 desembolsó a Washington 3.350 millones de dólares, mientras que del 2008 al 2018 destinó la exorbitante cifra de 13.720 millones, seguido de Australia y Emiratos Árabes Unidos, países que también del 2008 al 2018 pagaron al gobierno norteamericano 8.090 millones de dólares y 7.600 millones respectivamente. En Asia, mientras tanto, Turquía e India no solo que coinciden en adquisición millonaria de pertrechos from USA, sino que en los últimos años ambos países han puesto la mirada en el mercado ruso, específicamente hacia el complejo antimisiles S-400, que en el caso de Nueva Delhi, en octubre de 2018, firmó con Moscú un acuerdo para el suministro de 5 baterías del sistema de defensa, mientras que Ankara, a finales de 2017, selló un acuerdo para la compra de 2 S-400, decisión turca que en Washington y en el seno mismo de sus socios de la OTAN provocó gritos al cielo. En la región latinoamericana encontramos que México tampoco ha escapado a esta especie de dependencia por las armas norteamericanas, pues del 2008 al 2018, este país le compró a su vecino del norte 899 millones de dólares en armamento. Pero esta especie de hegemonía no es que sea nueva. Ao Florán es la directora del programa de gastos militares y armas de CIPRI. Ella mencionó que desde hace décadas, Estados Unidos viene conquistando la venta de armas a nivel mundial. La relación costo-beneficio, según Florán, tiene mucho que ver, pues quienes compren armas a Washington contarán, a más de las respectivas capacitaciones y garantías, el apoyo de Estados Unidos en caso de conflictos. Y esas ya son palabras mayores. Muy tentador, e incluso sin considerar si anteriormente el poderío armamentístico estadounidense se haya hecho sentir en el territorio de alguno de esos clientes. Fue el caso de Afganistán e Irak, dos naciones de Medio Oriente, donde años atrás la Casa Blanca ordenó intervenciones militares, y a pesar de aquello, si sumamos las facturas que del 2008 al 2018 Estados Unidos le pasó a estos dos países, tenemos la impresionante cifra de 6.850 millones de dólares. Cuando CIPRI refleja este dominio en la venta de armas, también hallamos otro punto muy interesante, uno que compara la producción y exportación del armamento estadounidense con el de aquel fantasma que Washington siempre saca a flote cuando se habla de poderío militar. Exacto, Rusia. Aquí tenemos que del periodo 2009 al 2013, Estados Unidos superaba a Rusia en un 12%, pero ahora la brecha entre ambos es de un abismático 75%. Entonces, saquen ustedes mismos sus conclusiones. ¿Quién es el que en sí pone en juego la paz mundial? ¿Y qué nación es la que en todos estos años se ha adueñado de aquel título literario del mercader de la muerte? Y de esta visión del profeta Isaías, de este mundo que derrochaba sus esfuerzos, nos pasamos a lo que puede ser lo opuesto, vivir en comunidades. Hermano Javier. Sí, hermano, yo quería hablar, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que es el prácticamente el líder del capitalismo norteamericano. Y entonces vemos de que cómo logra su supremacía, su poder económico. Este gobierno norteamericano y todo aquel país capitalista neoliberal lo logra a través de las privatizaciones. País donde manda, maneja Estados Unidos, como acá en el Perú, y muchos países de Sudamérica y del África, etcétera, Prácticamente lo que quiere Estados Unidos es privatizarlo todo. Miren, por ejemplo, en México, el que fue el expresidente Peña Nieto privatizó un nevado de allá de México. En Chile han privatizado ríos, lagunas. Y acá en el Perú también quieren privatizarlo todo. Si nosotros seguimos dormidos y vamos a permitir de que ellos sigan en este su plan demoníaco, perverso, de que las transnacionales, los dueños de las transnacionales, los Illuminati, quieren ser dueños así materiales de islas, lagos. Acá, por ejemplo, pronto, si nosotros lo permitimos, van a ser dueños del lago Titicaca. Hoy ya el Cusco, el turismo, son dueños privados, chilenos. Si los chilenos tienen propiedad sobre las mejores tierras de cultivo, entonces yo digo, ¿qué estamos esperando para reaccionar el pueblo peruano? ¿Que nos privaticen el agua de la lluvia como en Bolivia? ¿Que nos privaticen los rayos del sol como en España? Entonces, ojo, privatización es robo. Todo proyecto de privatización, la CEPRI, la COPRI acá en el Perú, cuando privatizan, miren, privatizan las pistas, el peaje, robo. Privatizan las calles, los corredores urbanos, corredor azul, corredor naranja, ese es robo. Lo que le pertenece al pueblo, se lo dan a una sola empresa extranjera. El Metropolitano es una empresa colombiana, ni siquiera es peruana. Ya, entonces a lo que voy es, tenemos que decir no más privatizaciones, más bien, ¿cuál es lo inverso? Estatizar. Pero mientras sigamos bajo el dominio norteamericano, no nos va a dejar hacer. Si hacemos una evaluación, Estados Unidos se ha basado el dominio de muchos países que somos su colonia por la CIA. País donde ha dado golpe militar, donde han sacado presidentes puestos a sus títeres y donde eliminan y aplastan los gobiernos, los presidentes y gobiernos que quieren ser soberanos, ahí siempre está la CIA. Entonces, para liberarnos y estatizar y tener gobiernos soberanos, necesitamos unirnos. El Perú solo no va a poder liberarse del gobierno norteamericano. Tenemos que unirnos con los brasileños, con los colombianos, con todavía los que somos colonia, unirnos, colombianos, Chile, Nicaragua, y así, porque solo no podemos. Yo admiro bastante, por ejemplo, unos trabajadores chilenos de Saga Falabella que vinieron acá al Perú para organizar a los peruanos que trabajan para esa misma empresa acá en Chile, acá en Perú, empresas chilenas que trabajan en Perú, igualito. Los trabajadores de varios países, cuando se junten, recién podrán tener fuerza. Entonces, a lo que voy es sobre la vida en comunidad. Esto de Fuerabamba, la verdad, así a un análisis profundo, la verdad es una vergüenza. Porque así como los comuneros de Fuerabamba, como Gregorio Rojas, que dicen opto por la minería, yo digo, a ver, hermanos de las provincias donde hay agricultura y hay metales, minerales, no hagan lo que ha hecho el Fuerabamba. El Hernando de Soto lo que ha propuesto es, quiere titular a cada poblador, quiere desaparecer las comunidades. ¿Por qué? Porque un pueblo que vive en comunidad es fuerte, defiende todo su territorio. Un pueblo que privatiza ya no le interesa a los demás, no le interesa a lo colectivo. Entonces, acá hay un pensamiento. Mientras las poblaciones andinas, que son las comunidades más grandes que hay, mantengan su comunidad, la defiendan, van a poder resistir al abuso y a la agresión de las empresas extranjeras que quieren poner mina ahí. Hay un pensamiento que dice, los lobos solamente han podido subsistir porque viven en comunidad, en manada. Si un lobo vive independiente, más que seguro que moriría. Esto tenemos que aplicarlo en nuestras comunidades andinas, selváticas. Miren, nos dicen los capitalistas que la comunidad no vale, eso nos trae el subdesarrollo, la pobreza. Mentira. Los banqueros, para ser fuertes, imponerse y robar bien, hacen su trabajo en comunidad. Miren la comunidad europea. Si solamente en comunidad, el trabajo se hace más efectivo, más productivo. Entonces, que por eso dije, los trabajadores de todos los países dominados, para liberarse, tenemos que unirnos. Y el bueno, solamente cuando nos unamos todos los países, nos libraremos del imperio norteamericano. Y lo último quería referirme, por ejemplo, ha habido varias protestas. Ha habido protestas en el norte porque están reclamando de que las empresas petroleras están contaminando el litoral y los recursos hidrobiológicos, que de eso vive mucha población. Muchos pescadores del norte han salido a reclamar. Cuando hablo de comunidad, igualito, aplicarlo. Qué bueno sería, ojalá Dios nos ayude, para que los agricultores del cacao, del algodón, del café, los que están reclamando por la contaminación en el norte, por las petroleras, los que están reclamando por Bagua, los que están reclamando por el gas de Camisea, todos los profesores, los trabajadores estatales, los trabajadores de construcción civil, hagan su lucha un solo día, una sola fuerza. Ese día, el Perú, los trabajadores, los que vamos a protestar, a reclamar nuestros derechos y a impedir los abusos de este gobierno que solamente representa a las transnacionales, recién el gobierno nos va a respetar y va a retroceder. Y cuando nosotros, el pueblo unido, veamos de que estos gobernantes no nos gobiernan, no nos representan, gobiernan para el extranjero, vamos a tener que sacarlos, porque cuando ese gobernante ha entrado para robar y no lo vamos a poder modificar, hacer que se arrepienta y que sirva al pueblo. Yo lo veo tan claro, ellos hay que sacarlo sí o sí. Hermano, lo que tú expresas, el profeta Isaías lo había visto y él escribió y dijo: veo el bramar de muchos pueblos que braman como el bramido de los mares, rugir de naciones que rugen como el rugido de violentas aguas. Isaías capítulo 17, verso 12. Esta profecía se refiere a las protestas contundentes, masivas, fuertes de los pueblos, que sería a nivel global, contra el armamento, contra la desigualdad, contra la contaminación. Esto va en camino. Estamos llegando, hermano, al cemento para abrir la línea telefónica en este programa. Teléfonos en la ciudad de Lima: 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. Estamos compartiendo en este programa lo relacionado con la alimentación, el anular la contaminación del medio ambiente, que si es posible, el luchar contra un sistema de vida que derrocha la energía mundial en el armamento, el prepararnos mental, espiritual, moralmente, para el gobierno de los trabajadores, comparar cómo este sistema de vida en agonía da una oportunidad inmensa para acelerar el nacimiento de un sistema de vida que se acerque a lo que Dios había ordenado como el gobierno de los trabajadores, el gobierno de los que fueron explotados. Así está ordenado en las Escrituras, y así, hacia eso se va dirigiendo la humanidad al cambiar sus costumbres, porque todo lo que vivimos está basado en costumbres. Si cambiamos esas costumbres, el sistema de vida se pierde, se descontrola. Cuando cambiamos nuestros ideales, cuando cambiamos el pensar, entonces no somos fáciles de ser manipulados, porque ya tenemos una posición crítica. Tener una idea crítica, un pensamiento crítico, significa descubrir lo que está mal, lo que hace daño, y tener una propuesta mejor, superior a lo que el sistema de vida nos ofrece. No se trata en este tiempo de querer inventar formas de gobierno, porque ya se ha practicado. Se ha practicado en el principio una forma colectiva común de vida, y en el siglo XX se ha conocido a través de revoluciones la forma socialista, que es una avanzada en la imitación de la igualdad. Ahora viene, en las profecías del Cordero de Dios, viene el gobierno mundial de los trabajadores, y esto, hermano, va a provocar un cambio en las leyes a nivel planetario. El gobierno mundial de los trabajadores contará con el visto bueno de Cristo, porque Él dirigirá este gobierno mundial. Cristo a la cabeza del gobierno mundial será un hecho insólito para muchos, pero real. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló, buenas tardes, hermana. Adelante, hermana, le escuchamos. Y sobre el capitalismo, que el neoliberalismo, el imperio norteamericano, tiene su arma, que es lo principal, creo que es uno de los principales, ¿no? Es las religiones, que todas las religiones me parece que son como agentes de la CIA, todos, porque suaviza el corazón a la gente, le manipula, lo vuelve manso, pero muy ambicioso, porque ellos predican bendiciones, casa, carro, cuando la mejor bendición que tenemos es tener toda la naturaleza limpia, el aire limpio, las tierras limpias, el agua limpio, sano, y todo el planeta limpio de contaminaciones y explotación que se le hace a la naturaleza, y donde nosotros vivimos, dependemos de nuestro planeta, nuestros recursos naturales, que es su ambición. Entonces ellos utilizan las religiones para manipularnos. Por lo tanto, debemos dejar de un lado las religiones. Eso no quiere decir que no esté a favor del mensaje de Dios, porque sí creemos en Jesús, porque las religiones no predican el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, que significa la unidad, vivir en comunidad, en armonía, en paz. Eso no predican las rencillas, ambiciones, porque dice que todos son demonios los que no están de acuerdo con las religiones, y son falsas. Por esa razón, dejar a un lado las religiones, a las personas que piensen que estoy hablando mal, piensen un poco y razonen, y verán que sí es cierto lo que estoy diciendo, de que las religiones son falsas y nos manipulan para que están a favor del imperio norteamericano, para ellos poder apoderarse fácilmente de nuestros recursos naturales, que son nuestros, de todo el pueblo. Gracias, buenas días. Gracias, hermana, y es verdad lo que usted ha expresado, la revelación lo confirma. Las religiones es un yugo de la humanidad, es uno de los pilares del sistema de la explotación y la división mundial. Totalmente certera su participación. La revelación habla cómo las religiones insensibles nunca recapacitaron del papel de divisionistas que hacían en el mundo. Nunca se dieron cuenta que dividían con su forma de actuar y de ser. Nunca se dieron cuenta que eran parte del sistema de la explotación. La revelación del Cordero de Dios les llama el falso profeta de las escrituras, el que dice ser lo que no es. Aló, buenas tardes, su nombre, tardes, de dónde llama. Buenas tardes, hermanito, soy señora Carlota del RIMAC. Adelante, hermana, le escuchamos. Gracias, hermanito. Nos da indignación de que el diario Perú 21 trata de desinformar a la población, confundirla, ¿no?, diciendo de que las adendas no son malas palabras. Y por supuesto que la adenda es ilícita, las adendas son ilícitas, porque lo que consiguen es la sobrevaloración de las obras, y de ahí sacan pues las coimas para las malas autoridades. Además, todavía siguen mintiendo, diciendo que la administración de los peajes, la mala administración de los peajes, Es una prueba, dicen, es una prueba de que el Estado demuestra así que es un mal empresario. ¿Acaso el Estado es el que administra los peajes? Por supuesto que no. Los peajes no son administrados por el Estado, los peajes están administrados por los canadienses y los franceses. Entonces, debería haber sanciones para todos estos diarios corruptos como Perú 21, que trata de confundir y miente descaradamente a la población. Gracias, hermanito. Gracias, hermana. Y lo que usted expresa, la revelación dice, a estos periodistas les pagan para mentir. Esta prensa que recibe dinero por mentir será enjuiciada severamente. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde llama? Aló. ¿Puede levantar el volumen de su voz? Aló. Parece que no está entrando la llamada. Estamos en los minutos finales de esta edición. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, hermano, lo escuchamos. Mire, ¿sabe qué? Hay en los periódicos de hoy día, y hace unos cuatro días, aparecen unos conceptos realmente autoritarios, realmente humillantes, ¿no? El llamado Grupo de Lima ha redactado uno de sus párrafos, como siempre, una condena contra el gobierno de señor Nicolás Maduro, y lo más indignante de esos rastreros, ¿no?, es que dice que el único culpable de la crisis en Venezuela es en el gobierno de Nicolás Maduro, excluyendo al gobierno norteamericano, que abiertamente ha declarado su participación en la crisis. Y por otra parte, estos mismos rastreros están pidiendo que le den, se tramiten las visas a través del gobierno de Nicolás Maduro, es decir, ellos mismos se contradicen. También en este periódico La Ración están diciendo de que Nicolás Maduro se enfrenta con Vizcarra. ¿Por qué? Porque según dicen, Nicolás Maduro está exigiendo también visa a los peruanos. Es decir, el responder, según estos fascistas, ya es un acto de provocación. Es decir, hay quienes deben ofender y hay otros que deben resignarse a ser ofendidos. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación. Hermano Javier, estamos en los minutos finales. Sí, bueno, nuestros hermanos hacen buenos aportes en sus llamadas, yo les felicito. Lo que voy es, cuando uno va por la calle con personas, hay muchas personas que viven en su mundo personal, individual, el egoísmo y el individualismo. Y entonces uno dice, bueno, y con este tipo de personas lo podremos lograr hacer una lucha por nuestros derechos, independizarnos del gobierno norteamericano, defender nuestros recursos, derechos laborales, etcétera. Y uno dice, no. Entonces, este programa pienso de que debe servir para que esas personas que están en el individualismo, el egoísmo, piensen en lo colectivo, es decir, bueno, y tengo que hacer algo, pues, para que esto no continúe, para que no privaticen todo, no nos quiten todo, no nos contaminen, no nos maten. Entonces, hay que leer, investigar, interesarse en los asuntos públicos, en el destino de nuestra patria, de nuestro territorio, de nuestra población y de nuestros recursos naturales. Eso es dejar el egoísmo. Yo les recomiendo leer, investigar, ir a conferencias. Por ejemplo, el hermano que antes llamó, habló de libros de bolivianos. El hermano Fausto Reinaga hace buenos libros. Esto de la Revolución India cuenta cómo se hizo realidad este progreso de Bolivia. Y acá yo le recomiendo el libro 25 años de neoliberalismo en el Perú, autor Manuel Benza Flucker. Dice, análisis de la constitución política de 1993. Este tema de la constitución y el de neoliberalismo, acá se van a enterar, informar de qué se trata el capitalismo neoliberal. Y en lo que voy es lo siguiente. La constitución de todo país debe servir para un buen gobierno y para que la población progrese. Se respete el territorio y se aproveche bien los recursos naturales en beneficio del pueblo. Bueno, para los que no saben, la constitución del 93 es justamente lo contrario. Nos han impuesto una constitución que lo ha redactado las transnacionales para poder robarnos, y en esa constitución 93 impide que el gobierno peruano lo explote, impide que el pueblo peruano se beneficie. Entonces, tenemos que sacar esa constitución 93 entreguista, la más entreguista de todo el mundo. Y lean, por favor, asistan a conferencias, y entonces, con la ayuda de Dios, vamos a contagiar a nuestro resto de hermanos para unirse a la lucha. Bien, hermano, así es. Y estamos informándoles que pueden visitar la página web archive.org. En esta página, en este servidor, es un archivo mundial. Escriben Joel Alfa y aparece una librería con todos los programas en audio que estamos subiendo cada semana. Allí usted puede escuchar, compartir estos programas, y estamos también en el canal de YouTube. Escriben El Tiempo Que Resta y va apareciendo los programas que estamos empezando a subir, y también programas editados que hemos realizado. Visite la página web www.alfayomega.com. En este sitio de internet se encuentran los libros en formato PDF que pueden ser leídos en los celulares, en las computadoras, y amplia información del autor de la doctrina para que sea compartido entre todos. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de este programa con información que tiene como propósito darnos la preparación necesaria para educarnos, para gobernar, para transformar la realidad en el plano filosófico, moral, en el plano espiritual. Si el Divino Creador lo permite, hasta una nueva edición. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo Que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.